Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. Dificultades en las carreteras andaluzas a causa de la lluvia y la nieve. En Jaén se recomienda máxima precaución por la lluvia en la A44 desde Bailén a Noalejo. En Almería, precaución por nevadas en la carretera AL5407 en Bacares. También en la AL3202 en Costa Cabana y en la A399 en Oria. También en la A1178 en Las Menas. En Granada está cortada en ambos sentidos la A4025 a la altura de Sierra Nevada. La nieve dificulta la conducción también en la A395, en la A317 a la altura de San Clemente y en la A337 en la Calahorra, donde es obligatorio neumáticos de invierno o cadenas y está prohibido el paso de autobuses y camiones. Hasta las 7 de la mañana, Meteorología mantiene activado el aviso naranja por nieve en Almería, en el Valle del Almanzora y Los Vélez, y en Granada, en Guadix y Baza. El aviso es amarillo en Jaén, en Cazorla y Segura. Protestas en Barcelona y Madrid por una sanidad pública y contra los recortes. En la localidad madrileña de Coslada, varios miles de personas se concentraban con los vecinos que tienen este centro de referencia tras una marcha en la que han exigido al gobierno regional que retire los planes de privatización. Durante la manifestación se ha criticado el cambio de modelo de gestión de 6 hospitales de la Comunidad de Madrid. El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, presente en la marcha, decía que el problema no es la eficiencia, sino el negocio que el Partido Popular está haciendo con la sanidad. Se trata fundamentalmente de negocio, de convertir el derecho de todos, el derecho a la salud, en el negocio de unos pocos amigos del Partido Popular. Yo creo que eso es intolerable y eso se llama malversación de fondos públicos y está tipificado en el Código Penal. Centros de educación infantil de la provincia de Sevilla van a suspender a lo largo de la jornada de mañana su actividad durante 2 horas. Lo hacen en protesta por el impago del mes de agosto por parte de la Junta de Andalucía y la reducción de las ayudas para los comedores. María José Molina. Los centros infantiles conveniados con la Junta de Andalucía en Sevilla están convocados a suspender su actividad por un día. Aunque confían en el apoyo de los padres a su movilización, prestarán servicios mínimos para aquellos que necesiten llevar a los niños a los centros. Los propietarios de las guarderías aseguran que la reducción en un 30% de las ayudas a los comedores y la suspensión del pago del mes de agosto los deja, dicen, en una situación límite. Carmen Rueda es la coordinadora de escuelas infantiles en Sevilla. Hay muchos centros que ya no le pagan a sus empleados desde hace varios meses, otros que tienen deudas con el servicio de catering, la luz, los seguros sociales, porque si no reciben el dinero, pues no pueden pagar. Date cuenta que la última vez que nos pagaron fue el mes de julio y ahora mismo estamos en noviembre. Nos pagan normalmente con 40 días de retraso, pero encima retrasarlo más pues significa mucho para unas escuelas que cobran poco. En los deportes, victorias de Dani Pedrosa en MotoGP y Marc Márquez en Moto2 en el Gran Premio de Valencia de motociclismo, última prueba del Mundial. Resultados de la 11ª jornada de Liga en Primera División: Atlético 2, Getafe 0, Valladolid 1, Valencia 1, Athletic 2, Sevilla 1, Mallorca 2, Barcelona 4, Betis 1, Granada 2, Rayo 3, Celta 2, Español 0, Osasuna 3, Real Zaragoza 5, Deportivo 3, Málaga 1, Real Sociedad 2. Jugándose en la primera parte, Levante 0, Real Madrid 1. Son las 10:03. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.